típico, tiro con arco, critico críticas no constructivas en compacto y en público, poco abarco y me desmarco, aplico en actitudes y comportamientos todos mis métodos drásticos. Practico, tiro con arco, critico críticas no constructivas en compacto y en público, poco abarco y me desmarco, aplico en actitudes y comportamientos todos mis métodos drásticos. Camino y no creo lo que veo, mejor dicho, no quiero creer lo que mis ojos pueden ver, tanta basura humana desechada por la fama, no tenéis bastante, lo tenéis todo, al final acabaréis bañados en el lodo, de cualquier modo, codo con codo, froto esta mesa, escribiendo canciones que a ti te pesan, y a mí cada día más como persona me compensan, atiende, forma de expresar lo que soy cantando, es evitar hundirme en esta puta mierda, y es lo que tengo, es lo único que nadie me puede arrebatar, ni aquí ni en el Cotolengo, mierdecillas, peliculeros, no sabéis nada de esta puta movida, me dirijo a esos que cantan por cantar, y hacerse ricos, que se creen maravillas, sois una puta droga, una pastilla, y hacéis daño, año tras año, yo ya subí mis propios peldaños en antaño, callad vuestra puta boca, que cuando os decimos la puta verdad se descoloca, no es muy difícil de asimilar lo que digo, que tú te vendes y yo mira sigo siendo el mismo, con optimismo, ¿te conocéis? Sí, no me importa, pero en él tiene educación y una sonrisa siempre aporta, a donde va siempre se comporta, que si tiene que rimar nunca se corta, con los colegas lo suyo pillar la torta, y eso es lo que de verdad me importa, colegas, familia, música, trabajo, mi vida, líneas en mi libreta con mi mano esculpidas, serás tú el que siempre pidas, serás tú esa persona siempre ida, perdona que te diga, pero tú no te cuidas. Practico, tiro con arco, critico críticas no constructivas en compacto y en público, poco abarco y me desmarco, aplico en actitudes y comportamientos todos mis métodos drásticos. Practico, tiro con arco, critico críticas no constructivas en compacto y en público, poco abarco y me desmarco, aplico en actitudes y comportamientos todos mis métodos drásticos. Unos buscan y yo encuentro, es la diferencia que me separa y me separará siempre del resto, molesto por mantener ocultos mis más de 1000 textos, por evadir las influencias y evitar andar mezclado con los de tu mismo cesto, por tener en contra tus pretextos, porque catalogo tus andanzas y tus gestos de funestos, porque para primicia mis primeras peripecias, acrobacias, reacias hacia tus vacías, gracias, por no intentar sacar pasta de esto como la trinca, por no caer, cascarla y fracasar como la trinca, por ser cluedo sin pistas, por ser un poco autista, por pasar de raperos que van de artistas en revistas, de radios, prensa y de sus listas, salta a la pista, que tus letras no golpean mi corazón como ataques del Twister, que me habéis perdido la pista, que seguiré pagando por España evitando viajes de autopista, que tengo el hip hop desnudo y por eso lo traje sin traje, no pasa por ningún embudo, letras entran en libretas junto a mi equipaje, por eso no se dejan engañar por envoltorios ni embalajes, por eso son las reinas y yo soy un simple paje, por eso niños hacen bellas pa' pillarle yello a mi camello, yo me mantengo con el alma en vilo, colgando de un hilo, esquivando tus canciones como ataques de cañones, de naca. Tus acciones se ven venir de lejos como las luces de un Zeta, se huelen como un peta y me dejan flipando como una seta. Mi rollo es montar el pollo en hoyos pa' sorprenderte y joderte como te jodería un secreta. Así que sepárate del rap de escaparates, botarate que tan distante queda del hip hop de estantes y escápate. Practico, tiro con arco, critico críticas no constructivas en compacto y en público, poco abarco y me desmarco, aplico en actitudes y comportamientos todos mis métodos drásticos. Practico, tiro con arco, critico críticas no constructivas en compacto y en público, poco abarco y me desmarco, aplico en actitudes y comportamientos todos mis métodos drásticos. Sí, tiro con arco, Badalona, 2003, Antes de Vales, Puente no es su caso.